Bueno, doña Inés, regáleme su nombre completo. Mi nombre es Marina Soriano León. ¿Usted qué hace, doña Inés? Yo soy fabricante de helado. Llegué a este municipio hace 32 años. Lo quiero mucho porque la gente es muy hospitalaria. Y me quedé porque mi esposo es de acá. Y pues, en cuanto a la problemática que estamos viendo ahorita, es que me da una tristeza que la gente del mismo pueblo no defienda su terruño, sino que le toque a uno, la gente de afuera. Entonces, he ahí el detalle, que eso es lo que me viene preocupando, que la gente no se presente a las asambleas, a las reuniones. No están en nada. O sea, eso me da tristeza, muchachos, juventud. Bueno, doña Inés, ¿y eso a qué se debe? Desde su visión, desde lo que usted ve, ¿por qué la gente no acompaña estos procesos? Porque ellos están más interesados en el trabajo. Según ellos, piensan que la minería les va a dar unos ingresos de dinero, claro, trabajando. Entonces, esa es la falla de no creer en su propio terruño. Porque siempre viven pensando es en que es solo plata, nada más. Y ahí es que nace la raíz de este problema, que no se hagan partícipes la gente del mismo pueblo. Y que qué tristeza sabiendo que la problemática es grave. Entonces, doña Inés, ¿usted cómo ve en el pueblo de Taxco la división por parte de la gente que está a favor de la minería y la gente que no está a favor de la minería? O sea, ¿es algo notorio? O sea, ¿una persona que viene como nosotros, visitante, puede lograr notar cómo hay como ese... ¿esa división? Esa división. Sí, se nota al no, a ellos no... Sí, al no manifestarse. Al no manifestarse. ¿Por allá? Al no manifestarse en estas asambleas, que son muy importantes. Y vea cómo es la vida, que gente de afuera vengan a esas reuniones y con ese sacrificio, mire desde dónde se vengan, ¿verdad?, a hacer ese grupo, a darle esa moral al pueblo, a decir, aquí estamos para colaborarnos en los problemas que ustedes están teniendo, ¿no? No se ve. O sea, porque la gente en este momento debería haber, uy, no, claro, van a venir gente de otro lado, vamos a participar, vamos a estar pendientes de ellos, quienes llegan, ¿sí? Pero entonces... Entonces todo esto, pues, estos grupos que vienen, acompañan todo el problema que hay con el páramo, con el Parque Nacional, ¿ellos han sido los que han llamado a la comunidad? ¿O existe alguien acá dentro de la comunidad que también está convocándolos para que se manifiesten en contra de lo que está sucediendo? Sí, hay los contrarios, o sea, los que no están de acuerdo que ellos son los de la minería, o sea, los que van y explotan allá, todo esto son minas. Todo lo que usted mira ahí, todas esas zonas verdes, todo eso. Sí, se ve. Ahí está la muestra, para la muestra allá, un botón. La volqueta que está haciendo. Mira allá, sí, ya salió una volqueta cargada, ahí ya, chévere, relajados. Entonces, a ellos no les conviene en agruparse, porque a ellos lo que les importa es allá. ¿Y se ven tasqueños trabajando en la mina? Más gente de afuera. Porque la gente que había aquí se fueron, dizque, porque la gente de aquí no trabajan igual que los de afuera. Pues como los de afuera vienen con necesidad y los de acá no la tienen porque se sienten seguros de lo que hay, entonces no necesitan ir allá. ¿Eh? Aquí hay mucha gente de Puerto Boyacá, de Medellín, Pereira. ¿Trabajando en la mina? Claro. Es porque hay cantidad de gente de afuera. Y viven acá en... Y viven acá. Como las minas, claro, tienen que les hicieron campamentos, entonces ellos viven allá. Usted aquí en el pueblo no ve esa gente. Usted no la ve porque allá tienen sus campamentos. Allá son 40, 50 empleados que allá en un casino les dan el almuerzo. Salen, llegan, hacen tres turnos. Por ejemplo, turnos de las 2 a, póngale, a las 10 de la noche. Y así se turnan. 6 de la tarde, 4, así, sucesivamente. Entonces, démonos cuenta que a los mineros de afuera tienen otro detalle. Es que los mineros de afuera ellos se meten a esos socavones porque ellos vienen desplazados. Uh-huh. Ellos dicen llegar acá desplazados. Ellos tienen acá los beneficios de ¿qué? De las reunidos. Entonces la cantidad. Entonces ellos, viendo que tienen toda esa ayuda, uh-huh, se meten a una mina. Oye, se meten a donde vivir además. Y les dan donde vivir y todo. Entonces, démonos cuenta, mía. Tienen más oportunidad la gente de afuera que mismo. O sea, no, aquí los de Familias en Acción. Pero incluso supongo que los que. Del CISBEN 1 son gente de afuera. Aquí es poca la gente que está acá, de acá del pueblo, nativa de acá del pueblo, recibiendo los beneficios. Entonces, yo, por ejemplo, yo siendo de acá y mirando toda esa problemática, yo diría que me voy también y me digo que aquí me desplazaron y que me pongan en CISBEN 1 para yo acceder a ese servicio. Igual, los tasqueños supongo que tampoco tienen mucho interés de irse a residir a la mina, por lo que tú dijiste además, por lo que aquí ya tienen el sustento y de lo que han vivido toda la vida antes de que llegara la mina. Entonces, pero si el tema del CISBEN sí va a haber personas con necesidades, obviamente, así tengan de qué sobrevivir. ¿Se ha acompañado alguna manifestación de las que han hecho ya en la mina? Hay bastantes que han ido, grupos como Greenpeace, y se han parado con carteles y dicen que están en contra. Sí, he estado con ellos, incluso salí en un reportaje el 7 días, teniendo la pancarta del Greenpeace. Ahí hemos estado. El campamento de los 28 días, lo resistimos los 28 días, porque yo también estuve en él. ¿Y qué fue? ¿Qué fue ese campamento? En la voz minera, que el día que sacaron la maquinaria, yo fui la única que bailé. El resto estaban tristes. Y yo bailé y no les gustó, porque yo hubiera bailado. ¿A quiénes? A la gente de aquí de la región. ¿No les gustó? No. ¿Por qué? Y yo estaba bailando pues de alegría, y pues porque como sí, tengo mi negocito, pues ya había pues cantidad de gente, pues yo claro, mi mercadito, mamá, obvio. Porque entonces... ¿Y los otros porque estaban tristes y sacaron la maquinaria? Los otros estaban tristes, los unos porque se habían alistado para el baile y ellos no bailaron igual, o sea, eso fue rapidito, o sea, eso fue relámpago, porque cuando bajaron la maquinaria, eso fue relámpago. Obvio. O sea, y llevaban sus vestidos, de sus trajes especiales para bailar y qué tal y pascual. Ah, no, yo sí formé el baile y ya llegaron unos chicos con sus guitarras y tal y nos pusimos a bailar ahí. Y mientras eso pasaba la maquinaria y los que estaban para dispuestos que bailar ahí, que con sus vestidos, sus trajes, no alcanzaron, porque eso fue rápido. Entonces la gente la sacaron rapidísimo. ¿Y eso cuándo fue? Pues la verdad que fue hace, ya creo que nos va para 2 años. ¿Y cómo fue toda la organización de esa? Eso sí, ya fue cuestión de Mauricio Reyes, de doña Belarmina, de este chico Pedro Castañeda, los organizadores, los líderes. Okay. Los líderes, pues claro que nosotros también somos líderes, ¿no? Claro. Pero sí. Entonces ellos... Sí, ellos son los que están llevando la bandera. ¿Y el campamento de los 28 días fue eso mismo? Arriba. Pero fue lo mismo. ¿Y qué fue? Pues, como... ¿O qué fue el campamento? ¿En qué consistió? ¿Qué hicieron en ese campamento? Bueno, en ese campamento fue tapar la carretera. Empezando porque el campamento se hizo sobre la carretera. Aquí no pasa nadie. Carros, nada. Piedras atravesadas. Un día nos subió el ejército y no estábamos sino dos. La exalcalde, que era la exalcaldesa antes, y mi persona. Y la periodista chiquitica, ya no está por acá. ¿Cómo se llama? Natalina, algo así. Y le dije, chica, levántese rápido porque mire, nos llegó o el ejército o el ESMA. Y nos había llegado el ESMA. Y yo me levanté del campamento y me salí por fuera. Y yo le dije a la chica, tómele las placas a las motos porque no se sabe si son del ejército o es estrapajema. ¿Qué es qué? Estrapajema, o sea, estrapajema quiere decir que va un grupo diferente y ajeno al ejército. ¿Ya? Sí, ya. Entonces... Ahí hay el choque. Entonces, listo, la chica empezó a tomar fotos. Le dije, tómele las placas. Y cuando yo grité, tómele las placas, brincó un man de la moto y dijo, ¿quién es el que está diciendo eso? No sé qué es el PRL. Pues yo, estoy diciendo yo, que le tome las placas. Y apagaron las luces de las motos. Hay algo fantástico que tenemos. ¿Ya? ¿Ves? Sí, ve que uno también, la inteligencia le tiene que ayudar. No necesariamente tienen que esperar que le digan hágalo, sino... Y pasados los 28 días, ¿cómo? ¿Cuál fue el resultado? Mejor dicho, el resultado fue lograr sacar la maquinaria de arriba del páramo. Y la felicidad de mi baile fue precisamente cuando el momento que bajó acá y que esos carros bajaban era Perú a toda. O sea, no esperaba. Bravísimo. Y como el alcalde, pues imagínese, no se hacía reporte ni con mercado ni con nada. El man, pues... Este señor, el alcalde se llama John Freddy, ¿cierto? Uh-huh. ¿Qué ha hecho? Con respecto a esto. Él manos abajo porque según el gobierno le dijo que él era un empleado del Estado. O sea que él no podía hacer nada, él tenía que quedarse así quietico. Solo lo que la comunidad diga. ¿Ve? Entonces él no dice, no hace. O sea, si la comunidad está en contra, él está en contra. Si la comunidad está a favor, él está a favor. Desafortunadamente, vamos por ahí. O sea, que desafortunadamente quien lo tiene manos abajo, pues imagínese quién va a ser, el Estado, porque no que él es un servidor público. Pues sí. Bueno, tú ahorita nombraste que en ese campamento estaba una exalcaldesa de acá, ¿cierto? Ella apoya. Ella apoyó, claro, ella nos colaboró, nos saquearon el campamento y nos colaboraron con mercaditos de un lado, del otro, así para qué. Hubieron gentes hasta de Ibagué, Girardot, de todas partes apoyando, porque eso era cuestión de lo del agua, la defensa del agua y la no explotación a gran escala, porque lo que iban a hacer allá era un sacrilegio, o sea, iban a matar el páramo que es donde estamos tomando agua y donde bajan los acueductos. Por lo tanto, esa era la lucha. Bueno, ya para ir terminando y dando un poco un salto en las preguntas, a raíz de todo esto, ¿han habido muertes acá? ¿Amenazas? Sí ha habido presión los líderes, sí han tenido presión ellos. ¿Por parte de, pero de parte de una empresa como un Sacoal o por parte de...? Como además... No, presuntamente. Sí, eso se puede decir que... Es presuntamente porque realmente eso es imposible. Pero esa es la empresa que trabaja en la zona. Que fue la que se quería meter, la multinacional. Sí. Sí, la de la licencia los, de la también los y también pues los de minería de hecho, también los de ilegales, también todo pues eso también ha habido presión, o sea, obvio, porque sí. Usted sabe que malas palabras, que obvio, obvio. La zona, que o sea, así. Más no así que digamos que haya habido el primer muerto, no. Demos gracias a Dios que ha sido una lucha pacífica. Y en el campamento fue una lucha pacífica, que allá no cogimos un arma, ni teníamos armas, como dijo el ejército. Para esto, a ver cuáles son sus armas. Don Raúl les dijo, pues las únicas armas que tenemos aquí es la hacha de rajar leña nomás. Qué lindo. Sí, así dijo el Raulito. Y yo les dije, sí, si quieren, bien pueden. Y la otra arma que tenemos es para el frío. Estamos haciendo un canelazo, pues bienvenidos, toman agüita, toman tintico, lo que guste. Y ahí sí ya bajaron la guardia. Sí, cuando el ejército ya nos bajó la guardia y dijo, bueno, listo. Cuando empezaron a bajar... Tomaron un cafecito. Sí, ellos tomaron. Y ya cuando se fueron arriba al campamento, donde tienen la maquinaria esa noche, de allá bajaron 3 soldaditos con hipotermia. Ay, pica. Y que denos agua, que colaborenos con agua, y claro, imagínense, pobrecitos, ni trabajo la boca y todo, porque es que eso allá es frío, donde ellos iban a explotar, eso es súper frío, súper altísimo. Hasta ahí les puedo contar todas las evidencias de... No, pero igual, muchísimas gracias, doña Inés. Doña Inés, mil muchísimas gracias. Muchísimas gracias, además, por permitirnos hacerle esta entrevista. Que tenga muy buena tarde. Y espero que no la vayan a sacar en todos lados, porque me da pena. Ah. ¿De qué, doña Inés?